Bienvenidos a Invasión Colombia. El metal, el rock y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción de Cuarta Dimensión, prensa y fotografía. Medio independiente especializado en música. Con ustedes, Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí en Colombia y buenas noches a todos por allá en España y Europa. Recuerden, soy Alfredo Sánchez de Cuarta Dimensión Prensa y este espacio se llama Invasión Colombia, el único espacio dedicado al rock, al metal y al punk de Colombia en Asalto Mata Radio Rock. Un saludo como siempre al señor Santi Pequeño Ternasco, director de Asalto Mata Radio Rock. De fondo estamos escuchando Hotel Nix, una canción de Cynix. Hace rato aquí en nuestro programa no teníamos este tipo de especiales dedicados a una sola banda. Los tres programas de esta segunda temporada de Invasión Colombia año 2021 siempre habíamos tenido una mezcla. Pero pues bueno, aquí tenemos harta música de Cynix para compartir con ustedes. Así que un saludo supremamente especial al señor Boris y a la señorita Mad Cat de Cynix. Esos son los sonidos de nuestras calles, Bogotá, Colombia. Tenemos entonces también a nuestro invitado, al señor Omar Hernández. Bueno, ya no es invitado, ya es parte de Invasión Colombia. Omar Hernández y su sección Lugares Comunes. Me explicaba en algún momento que decidió llamar Lugares Comunes a estas intervenciones de él porque pues considera que es la visión de una persona común y corriente que sencillamente se acerca con orejas desprevenidas a la música que nos llega aquí a Invasión Colombia. Así que bueno, lo tenemos ahí también. Para los que me han preguntado que quién es Omar, me preguntaban por ahí. Omar pues es un melómano, magíster en estudios literarios, licenciado en ciencias sociales, estudiante de música, licenciado en español, bueno, más preparado que un yogur, que un kumis, decimos por aquí en Colombia. Entonces ese es mi compañero Omar. Lo tenemos por aquí, entonces también como miembro de Invasión Colombia. Entonces pues bueno, aquí venimos a escuchar música. Desafortunadamente pues los chicos de Nix no nos enviaron sus audios. Por ahí teníamos un saludo de Mad Cat para una de las ediciones pasadas en las que nos anunciaba una versión que hacen de Living on My Own, una canción de Freddie Mercury. Esa canción no va a sonar hoy. Hoy vamos a dedicarnos a la música propia. Así que bueno, pues arranquemos con Omar. Y vamos a ver qué nos dice Omar sobre la propuesta de Cynix. Y poco a poco pues iremos dándoles detalles de lo que es Cynix. Asalto mata. Lugares comunes. Opiniones de una persona común. Capítulo de hoy. Cynix. La dualidad como salida. Hoy tenemos una banda que no necesita ser multitud ni legión. Cynix es el mejor ejemplo del talento en búsqueda de sonoridades nuevas a partir del bajo y la batería. Su propuesta rock con punk, con blues, con metal y algo de rock clásico nos lleva por un viaje a la dualidad. Temas de desamor, de crítica social, sonidos que se entremezclan a partir de la singularidad del bajo y la batería. Bienvenidos a este mundo, a este hotel Cynix. Pues sí, señores, esa es la introducción y qué mejor introducción para escuchar a Cynix que decir que no son una legión, son un dúo. A mí siempre me ha quedado la duda cuando he visto las entrevistas que le hacen a la banda sobre el asunto del punk fashion. Me encantaría poder escuchar a Matt Cad o a Boris Rodríguez que nos explicaran un poco lo que es el punk fashion. Creo entenderlo, pero no me arriesgo a hablar sobre el asunto porque la verdad es un concepto nuevo para mí. Y pues bueno, Omar nos lo decía muy bien, aquí hay de todos los géneros del rock, genial. Entonces bueno, vámonos entonces a escuchar la primera canción y arranquemos con Hotel Nix. Hotel Nix. La entrada de este hotel, la invitación a no dar marcha atrás. No hace falta la guitarra porque no se extraña, sus funciones están y el apoyo en percusión completa el trabajo. Es una canción clave en esta propuesta. Aquí se resume lo que nos advierte el dúo, que si nos preocupamos más de la cuenta no logramos disfrutar. El rock no depende de la guitarra, y así lo demuestra nuestra hospitalaria canción. La oportunidad de crear en un espacio y bajo nuestras condiciones. La incomodidad de iniciar, lo placentero de crear en un espacio ideal. Y como la canción nos indica, nos sentiremos incómodos, pero nos acostumbraremos a este nuevo lugar. Invasión Colombia. Sí. Bueno, entonces ahí teníamos la canción Hotel Nix. Es la canción que abre el álbum homónimo de la banda, publicado en el año 2019, Hotel Nix. Y pues bueno, creo que la explicación que nos daba Omar o su interpretación frente al hecho de que aquí es esta puerta de entrada a toda la propuesta, pues no me parece que se equivoque. Además que la canción, como desde la mitad hacia adelante, si se pudieron dar cuenta, es un instrumental bien, bien extenso que pasa por muchas facetas de creación. Hay una producción ahí bien interesante, pues para repetir el tema y escuchar todo lo que hay de fondo, ¿no? Además el sonido de la grabación es realmente impecable. Bueno, me parece que es un súper excelente y genial inicio para conocer a Cynix. Entonces, bueno, ahí teníamos Hotel Cynix. Pueden buscarlos en las redes sociales. Cynix y su página web cynix.net X-I-N-N-I-X Cynix. Entonces, bueno, vamos con el segundo tema. Vámonos con Farsa. Escuchemos a ver qué nos dice el viejo Omar sobre Farsa. Farsa. La apuesta por una canción sobre lo cotidiano, sobre la relación entre dos, pero no solo como pareja, sino lo que esperamos del uno y del otro. En un camino donde se juega a confiar, a no creer y actuar como si todavía confiáramos. En definitiva, hacemos parte de esta misma farsa. En un comienzo confiamos, luego no creemos en esa confianza para que finalmente actuamos como si no se hubiese roto esa confianza que entregamos o que nos dieron. Asalto mata. Asalto mata. Asalto mata. We'll be right back. lo más bacano de esta canción es que dice, tú eres una farsa, y después dice, pero yo también. Creo que eso le da como, hablemos aquí de términos raros, bueno, eso no es raro, le da como un toque ahí de objetividad al asunto de la letra, el hecho de reconocer que todos en algún momento somos esa farsa ahí en estas letras, como nos decía Omar, en estas letras de amor. Y aquí vamos descubriendo un poco todo ese espíritu punk que hay detrás de Cynics. Una letra que, sin ser grosera o vulgar, es bastante agresiva, ¿no? Tiene esa ira ahí, punk. Entonces, esto me hace pensar como en una pelea a la salida de un bar, así de una pareja, esas que a veces se encuentra uno por ahí después de salir de fiesta. Tú eres una farsa. Y es, pues yo también, entonces. Y listo, genial. A nivel musical, pues nada, impecable. Me encanta que cada vez que uno escucha una canción de Cynics y se la repite, uno encuentra esos elementos que están ahí como en la producción, todos estos adornos que hay detrás. No sé qué puedan ser, me arriesgo a decir que hay sintes, o que el mismo bajo tiene estos efectos como sintes, como vainas ahí como duplicadas. Entonces, súper. Y pues obviamente dentro de la producción y la ejecución de Boris en la batería, no, ese man es un duro, de verdad, mi respeto, señor Boris, por todo lo que hace usted ahí en los tarros. Creo que son un complemento a nivel musical, mejor dicho, perfecto, bacanísimo el tema Farsa. Y pues bueno, entonces vámonos con el siguiente tema, a ver qué, cuál es el que nos preparó Omar. Otra de las propuestas que nos presenta este dúo Cynics es Quédate. La necesidad de una promesa es esta canción de amor, que nos indica que podemos seguir soñando, podemos seguir con vida en una dualidad, en un espacio donde coincidamos. Lo que sería una canción de amor se convierte en un camino sonoro de matices, con cambios en percusión y teclados en momentos de transición. También es un gran sonido el de la voz de Matt Cat. Esta canción, Quédate, nos lleva por ese camino. Que nos quedemos a voluntad, no obligados. Eso es una canción de amor. Asalto mata. Asalto mata. Valió rot. We'll be right back. Invasión Colombia. Sin palabras ante una canción como Quédate. Estaba mientras la escuchaba, y bueno, la he escuchado un montón de veces porque ellos le metieron mucho la ficha a este lanzamiento. Pero en ese momento cuando la estaba escuchando pensé en George Steiner. No tiene nada que ver con música. O bueno, sí. Él, en un libro, en las gramáticas de la creación, plantea que uno de los primeros instantes de creación de los artistas es la experiencia, o sea, la experiencia propia. Y bueno, yo solo espero que estas letras no partan de ahí, o si parten de ahí, que esas penas ahí de amor que hay detrás de tanto sentimiento, pues ya estén curadas esas heridas, porque qué letra, no solo esta sino la de todas, sino que es que esta letra, la verdad, como que lo ensimisma uno en ese asunto, pues como tan sumiso de que si me dicen que me quede, pues me quedo por voluntad propia. Y tremenda la apreciación que nos hacía Omar, y como acaba esto, pues también es una canción de amor genial. A nivel musical me parece genial ese cortecito medio con ese toque de música colombiana que tiene por ahí, el tac-tac-tacan, tac-tac-tacan, bacanísimo. De verdad que me parece que es una, esto se acerca como un poco a la fusión. Obviamente pues predomina el sonido rock. Genial, sencillamente genial, y pues definitivamente es una canción de esas que vale la pena dedicar, ya no al amor tan punk de farsa, sino un amor como un poco más bonito. Entonces, bueno, ya tenemos ahí dos canciones para dedicar. Si usted es un punk, dedique Farsa, y si usted es un poco más romántico, dedique Quédate. Bueno, entonces la última canción de la que nos habló Omar fue En mi cabeza, o Es en mi cabeza. Es una canción de esas a las que la banda le ha metido muchísimo la ficha. Es una canción que no falta en sus shows, tiene videos. De hecho, hay video en el canal de Cuarta Dimensión, lo pueden buscar por ahí, una presentación en OSI, en un bar aquí muy conocido. Lástima que, pues que, bueno, por cuestiones de tiempo, el viejo Omar no nos pudo compartir más audios para su sección Lugares Comunes, pero pues escuchemos qué nos tiene que decir Omar. De verdad que yo aprendo mucho con sus apreciaciones, porque son unas apreciaciones juiciosas y con, como dicen por ahí, duche. Entonces, bueno, escuchemos al viejo Omar qué nos tiene que decir sobre En mi cabeza. Asalto mata. Este power duo nos presenta En mi cabeza, una canción con un sonido más punk, con un gran bajo versátil y una batería enérgica que nos entrega el clásico sonido del punk por un lado y el cuidado en la construcción de una canción sobre el amor. Es una canción que es un reclamo, pero en últimas es una declaración de abandono. Lo dual implica que qué es lo que pienso sobre los demás, sobre la otra, sobre el otro, sobre los otros. No querer pensarlos también es legítimo y es una decisión. En mi cabeza muestra que nuestras ideas se mantienen durante algún tiempo en nuestra cabeza. Sin embargo, al final, nosotros mismos tomamos la decisión de mantener esas ideas o desecharlas. Me pides que confíe en ti. Bueno, aviso clasificado. Se venden tres bajos, un Dean Edge, un Warwick 5 cuerdas y un Fender acústico de 4 cuerdas. Esos son mis bajos. Después de escuchar este temazo, está todo en mi cabeza. Como bajista digo, no, definitivamente yo no voy a tocar nunca como Mad Cat. Por algo fue nombrada la mejor bajista de Colombia. No, mentiras, no los vendo. Pero tremendo. Tremendo, es una cátedra esta canción de definitivamente de cómo se toca el bajo, cómo se tocan las cuatro cuerdas. Me parece muy bacano que pues en todas las canciones obviamente se resalta todo lo que es la dinámica de un instrumento como el bajo y pues obviamente las ejecuciones que hace Mad Cat, hasta todas las que de Cynics, y pues lo vamos a notar en las que escuchemos. Pero es que esta canción tiene unos pedazos de bajo que uno dice, ¡wash! Que se agarra esta vieja. Perdón, es con todo respeto. Pero, uff, madre, uno queda así aterrado de todo lo que hace esta mujer en el instrumento, en esas cuatro cuerdas. Bacanísimo. Bacanísimo el tema. Y pues, obviamente, es una canción de esas que uno dice, ¡qué miedo! Todo lo que hay en la cabeza de las personas. Todo lo que tenemos en la cabeza y sobre todo en estas cuestiones como del amor, ¿no? ¿Qué video? Decimos por aquí en Colombia. ¿Qué video este man? ¿Qué video esta vieja? ¿Qué video? ¿Qué video los que nos armamos en la cabeza cada uno? Bueno, vamos con unos avisos clasificados ahora sí serios de verdad. En días pasados la gente de Ein Soft Film estuvo por ahí en una rueda de negocios para bandas aquí locales con Indify, una plataforma de México. Entonces, un saludo por ahí a Riveritos, espero que esté escuchando. Estuvo como representante de Cuarta Dimensión en esta rueda de negocios. Entonces, saludos a Riveritos. Saludos al señor Andrés Pérez de Oráculo Magazine. Este martes a las 8 p.m. En el programa que tenemos con Oráculo, se llama Sinfonía Extrema, tendremos, pues esperemos que todo nos salga bien, tendremos a los invitados que estuvieron hablando el sábado pasado, el sábado 20 de febrero en Indify. Entonces estén ahí pendientes porque hay mucha información para las bandas de cómo trabajar y de pronto cómo establecer ahí contactos para promocionar la música. Pues obviamente, como siempre, saludos al máster de la radio rock y metal aquí en Colombia, el señor Yazarrem. De verdad que admiro mucho su programa, Oscura Radio TV, siempre dedicado a todo el metal. Saludos a todos que son prácticamente amigos y pues como siempre a los inmortales y grandes Metal Life Colombia. Bueno, a Janin, por ahí que ahora están, si quieren también hacer merchandising para sus bandas, no deben hablar con la gente de Metal Life, están por ahí haciendo camisetas, mugs, de todo para las bandas que quieran hacer su mercancía. Asalto mata. Asalto mata. Asalto mata. Bueno, entonces sigamos con la música. Hasta el momento escuchamos el intro a este mundo, Cynics, y es nada más ni nada menos que una canción sota que se llama Hotel Nix. Escuchamos Farsa, escuchamos Quédate y escuchamos En Mi Cabeza. Nos quedan aquí otros temas para compartir con ustedes. Esperemos que los alcancemos a escuchar todos. Así que bueno, pues dejemos que sea la música la que hable y vámonos entonces con Obsesión de Cynics aquí en Invasión Colombia. We'll be right back. Invasión Colombia. Definitivamente hay magia en las letras de Cynix. Felicitaciones al que compone ahí en Cynix. O no sé si escriban entre los dos, entre Madcat y Boris, pero, bueno, madre, qué letras. Qué letras y bueno, yo me pongo a pensar en lo que les decía hace un momento. Si todos estos han sido vivencias, espero que haya heridas que ya sanaron, porque son unas canciones de amor realmente fuertes, son fuertes, me parecen unas letras, aparte que me parece que están muy bien escritas, son unas letras que uno dice, hijo de madre, esto parece así hecho por alguien medianamente demente. Muy bacano, porque es que eso es lo que refleja el punk de Cynix. Todavía no entiendo, y sé que de pronto puede ser un problema mío, el asunto del punk fashion, pero me encanta el sonido punk y el sonido metal, que a veces dan unas voces por ahí que están, supongo yo que las hace el viejo Boris también. Entonces, bueno, genial. Vámonos con un poco de información sobre Cynix. Cynix es un dueto rockero fundado en el 2018. Y dice aquí que representa la forma en que los géneros opuestos se complementan para ser un himno a las pasiones humanas. Definitivamente eso es cierto. Aquí en estas letras hay pura pasión, hijo de madre, pasión, pero al 100%. Dice, Cynix demuestra que lo masculino y lo femenino puede permearse entre sí para cantarle a las emociones más allá del sexo. Bacanísimo, porque está todo este asunto. Si la vez pasada en el nuestro invitado, nuestra banda que se llamaba Boreal, tenía como esos lados psicológicos, creo que estaban haciendo el análisis psicológico de la existencia. Bueno, aquí está como lo más crudo, ¿cierto? Y es entregarse a la emoción, no analizándola, sino viviendo la emoción. Y pues justamente pues va más allá del sexo, súper. Dentro de la información que nos compartieron, aquí hay cosas muy bacanas. Dice, influenciados por bandas como Nine Inch Nails, Motorhead, Royal Blood, entre otras, Cynix se inspira en el estilo punk fashion. Peleo con el fashion. Así es, totalmente subjetivo, así que genial, me encanta hasta la expresión, pero no sé qué es lo fashion. Y lo traducen sonidos que abarcan desde la agresividad y distorsión del punk hasta la emotividad de un blues. Excelente, me parece muy bacano todo lo que nos dicen. Ya les he dicho, bueno, Madcat, Caterina Arévalo en la voz principal y bajo, Boris Rodríguez en la batería. Y pues bueno, ya sabemos, bajo y batería, pero aparte de bajo y batería, está toda la producción que estas dos personas están ahí haciendo. Full creatividad, bacanísimo. Entonces, bueno, vamos con más música y escuchemos uno de esos temas que nos compartieron y que nos hace falta por escuchar. Entonces, vámonos con El Circo. Pillen la letra a esta canción. Esta cambia un poco las temáticas que venimos tratando y ya nos muestra otra cosa, ya más política. Vámonos con El Circo de Cynix. Asalto mata. Asalto mata. Asalto mata. Invasión Colombia. ¿Qué sentido tiene que no? ahí teníamos ese temazo, el circo. ¿Qué sentido tiene que nos mientas más si estás haciendo todo lo que decías que no? Tienes a tu gente actuando de una forma tan irracional, sumando un show de muertos que no te interesa investigar, y lo peor es que solo eres un actor. Bueno, parece dedicada a nuestro presidente Iván Duque. Así que él es solo eso, un actor corrupto. Excelente tema de Cynics. Desafortunadamente no nos alcanza el tiempo para escuchar la última canción. Sin embargo, están todos invitados a buscar Cynics, X-I-N-N-I-X, en las diferentes plataformas digitales para que escuchen la música de Cynics. Ahí está todo el álbum. Además, ellos están supremamente activos en las redes sociales, lo que es en Facebook, en el grupo de Facebook que generaron, la comunidad Cynics. Ahí comparten todo el tiempo lo que están haciendo, sus videos, sus shows. Los pueden encontrar también en su canal de YouTube. Hay muchos videos muy bacanos que tienen ahí, pues de todo lo que han hecho. Entonces ya saben, Cynics, el señor Boris y la señorita Catherine Arevalo están ahí presentes entonces en la escena local. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados aquí con Invasión Colombia. Recuerden, soy Alfredo Sánchez Aguilar. Además, recordarles que pueden hacer sus donaciones al 310-783-1217 a través de Nequi, o si quieren hacer alguna donación también extra, pues me escriben y me dicen: oiga, le voy a regalar la camiseta de la banda, o le voy a regalar el disco de la banda para que suene en Invasión Colombia. Entonces se los recibo, porque la idea es que Invasión Colombia sea un espacio para difundir pues el rock, el punk y el metal hecho en Colombia. Un saludo al señor Dani Pérez también por ahí, que fue fundador del espacio Invasión Colombia. Entonces, bueno, un saludo para él. Ya saben, les habló Alfredo Sánchez Aguilar. Hoy tuvimos invitada a la banda Cynics de Bogotá, Colombia. Edición número 14. Ya vamos a hartas ediciones, qué chévere. Ojalá tengamos muchas. Agradecimientos totales a Mad Cat, que fue la que nos colaboró aquí para tener todo el material, y pues obviamente al señor Omar Hernández por su sección Lugares Comunes. Nos vemos en la próxima, nos escuchamos aquí en Invasión Colombia a través de Asalto Mata Radio Rock. Saludos, Santi Pequeño Ternasco, director de Asalto Mata. Hasta pronto. Asalto Mata. Asalto Mata. Radio Rock. Invasión Colombia. ¿Por qué mañana?